Fresh aquí, Fly May y Rick Kanga. Pa' la vida y pa' la calle. Dígalo Flex, dígalo Gito y un vara. Que saben de corte, nosotros sí somos el corte. Salgo pa' la calle siempre con mi porte. El dinero que hago lo hago como si fuera un deporte. El chamaco viajó desde el norte a plantar banderas con un flow callejero. Esto es pa' la gente que nos anda con la pera. Siempre he hecho lo que quiero. No hagas que no te quiera, que llama a la mafia entera. Y era, nos pidió matar a tu gang entera. Y de veras, esto no es mentira. Voy con todos los flights de mágico ya de gira. En el camino voy a engancharme a mi Elvira. Y entre los dos vamos a matar a todo el hijo de la perra que me tira. De cuentearse, yo es lo que pasa. Ando con un flow culiao pesado que parezco de la NASA. Tú sabes que en mi letra ya te casa. Ahora para darle corte van a tener que botarme mucha grasa. Siempre leales, no cambiamos los ideales. Importante que un hijo de la perra ahora se me embare. Ando frecuentemente con mis anormales, puros criminales. Que si doy la verdad haré que te disparen. Ya, paren. Nosotros estamos locos, importante que uno se pare. Ahora se creen vivo con metales y acá todos somos iguales. Ya hace par de días mi hermano coronó con la C-Sauer. Tengo conexiones importantes. No por eso voy a bajar mi ranking por ahora ser cantante. El que sabe, sabe cómo va la cosa. Círculo de gente venenosa, droga y otro hermano con esposa. Siempre he soñado tener familia y una esposa. Hacer un millón rodando a los Pantera Rosa. Me conexiono con pura gente mafiosa. De la calle para la calle. Aunque me baje, yo nunca me dejo. Siempre activo con lo mío. En un Lamborghini caminando por Tacana. Es que todos los días, todo lo pienso por mi mamá. Por mi familia, hasta otro, mi gente bacana. Quieren bajarme, pero no voy a poder. Desde cabro chico me gusta vivir de 100. Viajar a Nueva York, vestirte de Chanel. Que los dos juntos después nos vayamos pa'l hotel. En un jacuzzi, un flam de miel. Esa pussy me la voy a comer. Ey, tú no es chiqui, vete mágico en el poder. Tato clean fame, un cajero en la luna. Explotamos el agua, puesto el pain. Con la pera nunca aquí andamos, somos anti-lay. Quito kilogramos, ya sello la mano pa' que no saben. Y acusa se lo robaron ahí. La que pichaba quiere mamá. Te hacen ven con más peine que un talibán. Making money, billete 100. En una nave voy a viajar. Gracias a Dios se dejaron ver. Un pase por los que no están. Ya se las veo, sé quién es quién. Salgo pa' la calle con la furia en el banano. Y mis santos que me cuidan, que el paqueo no es en vano. Nunca voy a traicionar a alguien que me dio la mano. Los amarillos que caminen y cortamos por los sanos, ey. Y con un palazo de Tusi se dejaron ver. Andan con el traje puesto, no me quieren ver crecer. A 200 en la nave viendo el amanecer. Con tres putas al lado que rescate del actor.